y en sí, ¿cómo va? Déjasela caer de nuevo. De nuevo. Que ahora me toca a mí, hacer lo mío. Lo mío. Que lo que va. Que lo que, dime ahora. Ney en sí. Ney en sí. Y lo intocable. La muerte. De la muerte. De la muerte. Oye cómo va. Como va. Oye cómo suena. Ney el corillo. Para que lo vea. Que mato los pies yo. Arriba. Arriba. Arriba. Arriba. Arriba. Tú que decías que yo no tenía letra. Y que toque que. Dime una guarachera. Tú que decías que yo estaba asustado. Y dime mi hermanito que en esta opacao. Por la vida que tú quieres y vámonos a la batalla. Ni tú ni tu corillo a mí me dan la talla. Va, ya son con ropa. Te voy a romper el caco cuando cuente hasta tres. Te voy a dar un cocotazo más. Siente el netazo de este sicario. Porque un reggaetón para que lo escuche en mi barrio. No me gusta el abuso pero voy yo a abusar. Los criticones que se quisieron pasar. Que yo estaba asustado y que yo no tenía letra. Y esto que es, dime una guarachera. Te tapando los oídos, Luni es tu pidillo. Que no me dan la liga, ni tú ni tu corillo. Luni se pasa las 24 horas pensando en el tolitito. Cuida si que te gusta ese chamaquito. Porque Luni se pone los patis de su hermana. Luni juega con la muñequita. Verdad que le mari el otro cosita. Óyeme cosita, yo me puse para ti. Son mi lírica, te pica como en la hippie. Porque tú no eres guapo, el bravucón. El que Jairo no quiero con un solo trompón. Porque te echaron agua, te contaron hasta 9. Sí, que da más decía. Ay, Jairo me duele, ay, mami me duele. Ay, Jairo me duele, ay, mami me duele. Sí, Jairo te dio que buscate la peseta. Pues métete conmigo para romperte la cabeza, ah. Métete conmigo, papi. N.A.N.C. y lo intocable. Tú que decías que yo no tenía letra. Y esto que es, dime una guarachera. Tú que decías que yo estaba asustado. Y dime hermanito quién está opacado. Sí, oye Luni Tunes, que tú tienes para opacarme. Yo tengo un BM, aspiro un Mercedes y menores por paquete. Que tú tienes para opacarme, yo sé que tengo la paca. Si tratas de tirarme conmigo con tu la maca. La maca y la maca. La maca y la maca. La maca y la maca. Métele como es Luni Tunes. Jodido lambón.